Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Damián Berceñasi. Damián Berceñasi es médico, profesor universitario y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es activista de la sanidad pública y defensor de la construcción colectiva de la salud y los cuidados desde una conciencia social, ética y ecológica. Desde el Instituto de Salud Socioambiental es responsable de programas sanitarios y de investigación en los que la universidad y territorio funden sus saberes para desarrollar políticas públicas sanitarias a partir del vínculo con la comunidad. Damián nos explica brillantemente en qué consiste la geopolítica de la enfermedad y cómo esta ha sido implantada. Entrevista realizada en Rosario el 16 de marzo de 2022. Bueno, Damián, para empezar, ¿querés presentarte un poco, contar quién es Damián y cuál es actualmente tu trabajo, en qué proyectos estás involucrado? Bueno, yo soy Damián Berceñasi, yo soy médico legista. Pertenezco al Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, soy el director de ese instituto. Soy profesor en salud pública en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de medicina, también en salud socioambiental, y en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en redes y sistemas de salud, que es salud pública, digamos. Todo mi trabajo es en la universidad pública, donde me formé y donde pretendo seguir llevando adelante mi actividad laboral, ¿no? No trabajo, no ejerzo la medicina particularmente, porque tomé la decisión de dedicarme a la docencia y a la investigación en la universidad pública. Y en estos temas, salud pública y salud socioambiental. Geopolítica de la enfermedad. Buenísimo. La primera pregunta que te voy a hacer es si se puede hablar de geopolítica de la enfermedad y, bueno, si querés hacer una pequeña contextualización. De hecho, nosotros empezamos a hablar de geopolítica de la enfermedad hace ya varios años para intentar explicar de qué se trata el proceso que se vivió en el mundo, particularmente en América Latina, desde la década del 70 del siglo pasado hasta nuestros días, de traspaso de los modelos de producción que son contaminantes y que originalmente tomaron impulso después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Estados Unidos, hacia los países empobrecidos justamente por ese mismo proceso de colonialización que se dio desde hace más de 100 años en muchos casos, y con la argumentación explicitada en algún momento por el entonces economista en jefe del Banco Mundial, que era Lawrence Summers, para fines del año 1991, de que ese organismo internacional de endeudamiento de naciones, o de financiamiento, como le llaman algunos, debía estimular el traspaso de las industrias contaminantes desde los países, entre comillas, desarrollados hacia los países pobres, basado básicamente en tres principios, según él mismo explicitaba. El primero era que en estos países, que son los nuestros, los del sur, ya había muy poca contaminación. Entonces los territorios todavía podían soportar procesos de contaminación. El segundo punto que planteaba Lauren Summers era que en estos países ya la gente se muere antes de otras cosas, entonces los problemas de salud que generan estos modos de producción no van a poder observarse porque antes la mortalidad por otro tipo de enfermedades, fundamentalmente infectocontagiosas, hace de lo suyo. Y el tercer punto es que, y él lo fundamenta de una manera muy gráfica, él dice, la preocupación por la muerte de una persona, o por el desarrollo de cáncer de próstata, dice él, en una persona, en el que la mortalidad y el poder adquisitivo es mayor, es mucho más preocupante que la de una persona en el que el poder adquisitivo es menor, porque los países que tienen menor poder adquisitivo, donde los salarios son más bajos, tienen personas que importan menos al movimiento económico del mundo. Entonces, él incluso lo argumenta de esta manera, dice que potenciar y estimular el traspaso de las industrias contaminantes a los países más pobres es, desde el punto de vista económico, de una lógica impecable. Textualmente lo plantea así. Digo, ese mismo documento del Banco Mundial de noviembre del año 91 establece o deja planteadas algunas necesidades para que ese traspaso se pueda hacer. Muy bueno, ¿cómo hace el Banco Mundial para trasladar industrias sucias? Eso no lo hace el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial qué haría? ¿O qué harían los organismos de crédito internacional? Lo que haría sería estimular, en realidad es financiar, esto en términos reales es endeudar a los países que van a recibir esos dineros para que puedan llevar adelante obras de infraestructura que garanticen las condiciones para que esos traslados puedan hacerse. Entonces, el traslado requería fundamentalmente de obras de infraestructura en agua y saneamiento, telecomunicaciones, transporte y energía. Eran las cuatro áreas que el documento de noviembre del año 91 del Banco Mundial dice son las áreas en donde hay que fortalecer las inversiones. En el año 1996, en marzo de 1996, se reúne en Argentina el Consejo de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, y en esa reunión, donde participan todos los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, presidido por el entonces Enrique Iglesias, donde además participa, por ejemplo, el entonces ministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo, el resultado se anuncia con bombos y platillos, es el acuerdo para estimular la inversión en América Latina por 10 a 20 años de 16.000 a 20.000 millones de dólares por año para obras de infraestructura en agua y saneamiento, telecomunicaciones, transporte y energía. Digo, en esa misma semana en la que se reúnen los gobernadores del BID en Buenos Aires en marzo del 96, viene a la Argentina y es recibido como uno de los principales referentes de la economía del mundo el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno de Bill Clinton, está Lauren Summers, que había sido el mismo autor del documento de noviembre del año 91 del Banco Mundial, en el que planteaba la necesidad de estimular el traspaso de industrias sucias a los países como los nuestros, entre otras cosas porque en nuestros países nos enfermamos y nos morimos antes de otras cosas y somos más baratos, y entonces por eso conviene que nos muramos nosotros y no los países desarrollados. Digo, curiosamente o no, el 24 de marzo del 96 se hace este anuncio. 24 de marzo, que para Argentina es una fecha trágica, a los 20 años del golpe de Estado, que además generó las bases necesarias para que se pueda llevar adelante este proceso de traspaso de industrias sucias en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque la dictadura del 76 se encargó de terminar de destruir el sistema tecnocientífico argentino con una lógica de soberanía y de defensa de la salud y de la calidad de vida de nuestras poblaciones, y al mismo tiempo se encargó de profundizar un sistema de endeudamiento económico de nuestros países que lo hacía absolutamente dependiente en términos de decisiones políticas. Y ese 25 de marzo, al otro día de este anuncio del 96, se firma en Argentina el decreto que transforma a nuestro país en el primer país del mundo, después de Estados Unidos, en autorizar el uso de eventos transgénicos modificados para poder resistir el uso de agrotóxicos de herbicidas a base de glifosato fundamentalmente, que es la famosa soja transgénica RR de la empresa Monsanto. El decreto se firma el 25 de marzo del 96, en el medio de este contexto de gobernadores del Banco Mundial y de la presencia en Argentina de Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial en el 91. En el medio, ¿qué ocurrió? En el año 94, el mismo Banco Mundial elabora un documento que se conoce como Invertir en Salud, que es un documento en el que el Banco Mundial avisa a quienes tienen dinero para poder invertir en salud, que las áreas para inversión en salud en América Latina eran las áreas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas, además de las reformas de los sistemas sanitarios que modifica una lógica de asistencia solidaria y de el Estado haciéndose responsable del cuidado de la salud de la población para transformarlo en lo que fue el proceso de reforma sanitaria de los 90 en América Latina, en la lógica de los seguros de salud y de el sálvese quien pueda también en términos de atención de la salud. Todo eso, desde nuestro punto de vista, contribuye a la construcción de sociedades que son cada vez más lábiles, sociedades cada vez con menores estructuras estatales para poder atender los cuidados de la salud, pero que además empiezan a tener cada vez más territorios afectados por modelos de producción extractivista y de una lógica de destrucción de las tramas sociales y de los vínculos entre las sociedades y la naturaleza que potencia el desarrollo de enfermedades. Y ahí es donde para nosotros es clave el aporte que hace el médico eticista italiano Giovanni Berlinguer cuando nos dice que cuando lo que predomina es la enfermedad, lo que se pierde es la libertad. Por eso nosotros decimos que hoy el mundo, particularmente nuestro mundo, nuestra América Latina, está siendo víctima de esta geopolítica de la enfermedad que se expresa gráficamente y muy claramente ya no solo en los problemas de salud que tienen nuestras comunidades, en los perfiles de morbi mortalidad de nuestras comunidades, ya no solo en la forma en la que nuestros territorios están siendo diezmados, arrasados y destruidos, sino fundamentalmente en la incapacidad que tienen nuestras sociedades y nuestros estados de advertir que lo que está en juego acá es la salud, porque a partir de la destrucción de la salud se avanzan los procesos de dominación. Eso es la geopolítica de la enfermedad a la que nosotros intentamos poner al descubierto y desnudar como para poder entender el contexto en el cual se están dando ya no solamente los nuevos perfiles epidemiológicos de nuestras regiones, sino fundamentalmente las destrucciones de los territorios y los sistemas inmunológicos individuales y colectivos. Soberanía alimentaria. Perfecto. No sé si querés hablar un poco sobre cómo se relaciona todo esto que estabas diciendo con lo de la soberanía alimentaria. Bueno, en este contexto de la geopolítica de la enfermedad, uno tiene que poder entender cómo es que para poder garantizar la salud, dicho en estos términos, ¿no? Para poder garantizar la salud, uno tiene que pensar que lo primero que necesita cualquier ser vivo para poder vivir después de respirar es comer. Y si uno, cuando come, en vez de alimentarse, se envenena, claramente uno no puede desarrollar ni construir un sistema, un estado, una situación de salud que le permita ejercer su derecho a luchar por una vida digna, a fortalecer diversidades y a construir hegemonías, que es la forma en la que nosotros entendemos a la salud. Entonces, ya en la década del 40 del siglo pasado, algunos senadores norteamericanos lo decían públicamente en debates en el Senado de los Estados Unidos, que era necesario para Estados Unidos dominar o controlar los sistemas de producción de comida o de alimento de los países que Estados Unidos necesitaba tener como aliados, porque, y la expresión textual fue, un país que no tenga la posibilidad de garantizar la alimentación de su población es un país que es altamente vulnerable y altamente dependiente de nosotros. Dicho desde otro punto de vista, dicen en ese debate que se dio en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Senado, perdón, de los Estados Unidos, impedir que un país pueda producir los alimentos para su población es garantizar un país que dependerá de los Estados Unidos para poder existir. Henry Kissinger, que fue el ideólogo del Plan Cóndor que se implementa en los 70, pero se construye ideológicamente en los 60, a principio de la década del 60 del siglo pasado anunciaba que si uno quería dominar a los gobiernos tenía que controlar el petróleo, pero si quería dominar a los pueblos tenía que controlar el alimento. Y claramente todo el proceso que se da en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando avanza el proceso de industrialización en la producción de los alimentos, es un proceso que tiene como objetivo transformar el alimento, que es el elemento clave para la vida y que se construyó como elemento a partir de un vínculo de los seres humanos con los territorios que tiene más de 15.000 años, ¿tá?, en una mercancía más que sirva a los intereses del poder económico y del sistema financiero internacional. En ese contexto, Argentina, particularmente, es transformada de un país productor de alimentos en un país productor de commodities agroindustriales, que no es alimento, y con la excusa de poder avanzar en la transformación de nuestro país, en la referencia mundial de este nuevo modelo de producción de commodities agroindustriales, se avanza en la destrucción de los territorios que sí garantizaban la producción de alimentos, que no solamente eran los territorios históricamente cultivados, sino además los montes nativos y los cursos de agua que permitían que los ciclos citícolas puedan reproducirse y sostenerse a lo largo del tiempo, que son transformados, en el caso de los montes nativos, en nuevos desiertos verdes de los eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, y en el caso de los cursos de agua dejan de ser los ríos, los arroyos, y se transforman en las nuevas autopistas para ser las vías más económicas para entrar y sacar recursos, elementos, básicamente mercaderías. En el medio de todo esto, lo que empieza a ocurrir con esa transformación del perfil productivo de nuestros territorios es que las comunidades que históricamente producían su propio alimento para poder subsistir pierden esa capacidad, son expulsadas de los territorios agrícolas a transformarse en los nuevos pobres o los nuevos empobrecidos de los cordones o los conurbanos de las grandes ciudades de nuestro país, y de esa forma se da en simultáneo un proceso de refugiados ambientales expulsados de los territorios por el modelo agroindustrial, de incorporación o incremento de los sectores empobrecidos en las ciudades, que hacen a las ciudades aún más propensas al desarrollo de comunidades debilitadas inmunológicamente, porque quien antes podía comer, alimentarse de lo que el territorio le daba, ahora depende o de las obras o de la basura de otros, que ya están comiendo basura, porque para poder comer en las ciudades tenemos que comprar la comida o acceder a la comida, que ya no es alimento, es comida, y la diferencia entre comida y alimento es clave, porque nos quieren hacer creer que producimos alimentos para el mundo y lo que producimos son commodities industriales, pero además nos quieren hacer creer que comemos alimento cuando lo que comemos es comida, porque si una sustancia tiene químicos que son dañinos para nuestra salud, tiene venenos y tiene transgénicos que cuando entran en contacto con nuestros sistemas celulares, biológicos, lejos de favorecer el desarrollo de proteínas, grasas y energía de calidad, lo que favorecen son daños en nuestros sistemas biológicos, no es un alimento, es una comida. El alimento es toda sustancia incorporada a nuestros organismos, garantiza el desarrollo de un ciclo vital saludable. Y si tiene venenos o tiene transgénicos, no es alimento. Pero nos hicieron creer que sí. Y nos hicieron creer que sí, además nos hicieron creer que dependíamos de la industria para poder alimentarnos. Eso solo es posible y fue posible a partir de la instalación de la lógica de los desarrollos y progresos impuestos artificialmente por el poder económico, que a todo lo transforma en signos de pesos, en números, y que a todo lo cuantifica. Nosotros decimos, desde la ecología política latinoamericana y de la salud socioambiental, decimos que lo que hay es una hipereconomización de la vida y una hipertecnologización de la naturaleza. Y ahí es donde la apropiación de los modos de producción de alimentos y la definición sobre los modos, las culturas de alimentación de los pueblos es clave en el proceso de desarrollo de la geopolítica de la enfermedad. It's not easy to be humble. It's not easy to be thankful. It's not easy to be breezy when you're feeling needy. It's not easy to be honest. Seems like it's the hardest when you think you could be losing, losing out on something. But when I step up to the closure, full feelings and exposure, can't keep my composure. I gotta feel it through. And when I step up to the closure, full feelings and exposure, feel like it's taking over and it feels. Gotta break on through. Looking back at my progress, now I'm gonna get my mindset. Oh, habits gotta handle that. Gotta do what I gotta do. But when I step up to the closure, full feelings and exposure, can't keep my composure. I gotta feel it through. And when I step up to the closure, full feelings and exposure, feel a peace taking over and it feels so good. Like I'm feeling no stress, just fine. Ready to give me one more time, no stress. Feeling divine. Ready to give me one more time, no stress. Feeling just fine. Ready to give me one more time, no stress. Feeling divine. Ready to give me one more time. When you know you could do better and you're feeling for a change. When you're done with holding on, cause the feelings ain't the same. When you know you could do better and you're feeling for a change. When you're done with holding on, no stress. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Damián Berceñasi. Desarmar el mito del progreso. Un poco siguiendo la línea de lo que venís diciendo, a nosotros en América Latina se nos hizo perseguir ese mito del desarrollo, ese mito del progreso, y cómo todo esto que venís contando se vincula con eso. Es que en realidad se nos colgó la zanahoria como el burro en nuestro lomo para que corramos detrás del progreso y el desarrollo sin que nunca nos dieran la posibilidad de sentarnos a pensar y a acordar qué entendemos por progreso y desarrollo. Y en este punto me parece que es clave tener en cuenta también que nosotros vivimos en un planeta que tiene límites, un planeta que es finito. Y pensar que es posible un desarrollo o un crecimiento ilimitado, infinito, en un territorio que es finito, es como mínimo demencial. Digo, además de una extraordinaria explicitación de el desconocimiento o la ignorancia respecto de dónde es que estamos parados por parte de quienes sostienen esas cosas. Salvo que, algunos tengan muy claro lo que significa vivir en un territorio con límites finitos, que no permite el desarrollo y el crecimiento ilimitado indefinidamente, pero que utilicen esa metáfora con el objetivo de mantener distraídos y embarcados en una lógica suicida como sociedad y como planeta, ¿tá? Mientras a ellos les permiten en sus territorios generar nuevamente las condiciones apropiadas para poder vivir saludablemente. Y cuando uno observa que, por ejemplo, hay sectores del mundo con poder económico y, por lo tanto, y militar y, por lo tanto, político para instalar políticas en otros lugares del mundo que estimulan políticas de limpieza de sus territorios, estimulan políticas de soberanía alimentaria en sus territorios, estimulan políticas de cuidado de los territorios y de los campesinos en sus territorios, y en el simultáneo financian, sostienen, acompañan e impulsan las políticas de destrucción de otros territorios a manos de las corporaciones que, con las sedes centrales en esos territorios que quieren limpiarse, generan el dinero que esos territorios o esos estados necesitan, entonces ahí uno podría entender mejor por qué en el mismo planeta están ocurriendo estas dos cosas en simultáneo. Digo, y yo no estoy diciendo no miremos para arriba o miremos para arriba tomando la película de DiCaprio, ¿no? Estoy diciendo, quizás esa película es una muy buena metáfora de cómo, incluso hasta el final, de cómo, y no lo voy a spoilear, pero digo, hay que mirarla, el poder económico, político y militar, coordinado porque pertenece a las mismas manos, ¿tá? Ha tomado la decisión de que algunos somos descartables. Algunos tenemos que ser descartados para que otros puedan o pretendan sobrevivir de acá en adelante en un territorio que claramente, con las actuales lógicas de consumo, con las actuales lógicas de destrucción de los territorios, no es viable. Para el volumen de personas que somos en el planeta, estas lógicas de producción y desarrollo no son viables. No son posibles, aunque nos las vendan como tales. Pero algunos lo saben. Y quizás por eso uno podría entender este doble estándar de los países, fundamentalmente de los estados, no de los países, de los estados, de Europa, Estados Unidos, el poder económico de China, Rusia. Digo, son estados, son poderes económicos que tienen la capacidad de tomar la decisión y de acordar entre ellos cuáles son las áreas de sacrificio del planeta. Y las áreas de sacrificio del planeta son ni más ni menos que las áreas que tienen fácil acceso al agua potable o al agua segura, al agua dulce. No hay extractivismo en ningún lugar donde no se pueda acceder fácilmente al agua dulce. Todo extractivismo es hidrodependiente. Por eso, para nosotros, la lucha que hoy tiene que darse desde el campo de la academia, desde el campo de los movimientos sociales, desde el campo de los trabajadores y trabajadoras de la salud y desde el campo de la política, es una lucha en defensa del agua. Que no es vamos a encerrar las fronteras para que el agua sea solo para nosotros. Es asumir que el cuidado del agua como bien común y como elemento vital es responsabilidad planetaria. Y entonces uno no puede mirar pasivamente que se destruya y se avance en la frontera agroindustrial en Brasil sobre el Mato Grosso o sobre las áreas de la selva amazónica que cobijaban a los ríos voladores, que son los responsables del 40% del caudal de la cuenca del río Paraná-Paraguay. Porque esa destrucción en el 2019 que se dio con los incendios en la Amazonía es la principal responsable de la bajante que hoy tiene el río, la cuenca del río Paraná-Paraguay, que ha dejado a ciudades ribereñas que jamás podrían haber imaginado tener problemas de provisión de agua dulce sin la posibilidad de tener agua de calidad. Y Rosario es una de ellas. Y estos son temas que hay que empezar a poner en discusión. Porque entonces la responsabilidad se le carga, cuando uno no analiza integralmente la realidad, se le carga a la naturaleza. Que además, es como es la naturaleza, es mujer, ¿no? Entonces es, una vez más, ¿no? Eva comió la manzana y nos condenó a todos al terreno, digamos, arisco en el que estamos viviendo. Las mujeres eran las brujas que tenían los saberes para el cuidado de la vida y de la salud y el diálogo con la naturaleza, entonces tenían que ser prendidas a fuego por la Inquisición, ¿está? Y la naturaleza es la mujer que se vuelve contra sus hijos y nos maltrata o nos castiga por lo que le hemos hecho, cuando en realidad la naturaleza, que también somos nosotros, no es más que víctima de una lógica de pensamiento económico y político que nada tiene que ver con el cuidado y el respeto de los ciclos vitales. Entonces, ahí es donde para nosotros es importante poner esto en condición, en situación de ser advertido y de ser debatido. Porque nosotros no tenemos la verdad. Y podemos estar equivocados, absolutamente. Pero tenemos que debatir esto, tenemos que poner esto en discusión. Tenemos que poner arriba de la mesa qué está pasando en nuestros territorios, que cada vez tenemos procesos de salud y de enfermedad más dañinos para nuestros pueblos, en simultáneo con procesos de destrucción de nuestros territorios. A partir de la instalación de un modelo de producción extractivista de gas, petróleo, litio, nutrientes de los suelos, agua, minerales como el oro, la plata, el cobre, que además no son indispensables para la vida. Porque es cierto, nos dicen, pero los que están en contra de la megaminería, en realidad no, después usan celulares y entonces son contradictorios. En primer lugar, todos vivimos bajo una contradicción permanente. La vida es transitar la contradicción. Pero por otro lado, no es cierto que el oro, la plata, el cobre, el estaño y el litio que se está extrayendo a partir de la destrucción de territorios, y cuando hablo de territorios hablo de comunidades, de pueblos, no solo de geografías, ¿está?, sea para garantizar la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Porque justamente esas poblaciones que viven en esos territorios son las que peor lo están pasando. Y lo cierto es que desde que, por ejemplo, avanzó la revolución industrial de la agroindustria, esa famosa revolución verde que denuncia Rachel Carson en su libro La Primavera Silenciosa hace ya 60 años, hasta hoy, no se eliminaron los hambrientos del mundo. Desde que esta segunda o tercera revolución verde de los transgénicos y la biotecnología se instala en la década del 90 y hace a Argentina la punta de lanza a través de la cual se ingresa después en toda América Latina con transgénicos dependientes de agrotóxicos, ¿está?, no disminuyeron los hambrientos, ni de Argentina, ni de América Latina, ni del mundo. Lo cierto es que hoy, con la comida que se tira a la basura en el mundo, se podría alimentar, según datos de la FAO, alimentar, no darle de comer comida porquería, sino alimentar a dos veces la cantidad de hambrientos que tiene el planeta. Entonces, el discurso de que la agroindustria viene a resolver los problemas del hambre del mundo ya fue absolutamente desnudado como falaz, y no por nosotros, hace ya más de 15 años. A 5 años, 10 años nomás de haberse instalado, ya se sabía que esto no era así. Agrotóxicos y el modelo agroindustrial en Argentina. Primero que nada, preguntarte qué son los agrotóxicos, aunque parezca algo redundante, y también en cuanto relacionado a esto, ¿por qué hoy llamándole agrotóxicos todavía los consumimos como sin darle demasiada vuelta, o si te parece que se funciona de esa manera? Toda sustancia química que incorporada en el territorio o que en contacto con una estructura biológica genera un daño es un tóxico. Digo. Pero si además es creada, producida, vendida y usada como un elemento, una sustancia para matar, biocida. En la lengua española, existen los sufijos y los prefijos. ¿Está? Una sustancia que se utiliza para la producción agrícola generalmente utiliza el prefijo agro. Y una sustancia que químicamente genera daño, está preparada para matar, es un tóxico. Por eso agrotóxico es una palabra absolutamente válida para poder nombrar a las sustancias químicas que son fabricadas, son vendidas, son publicitadas y son utilizadas a partir de la intención de la Corporación Industrial Internacional de la Química como elementos claves para la producción agroindustrial. Ahora, ¿por qué se transforman en claves para la producción agroindustrial estas sustancias que son biocidas? Porque son biocidas No es que son mejoradoras de la calidad de la proteína o son mejoradoras de la calidad de la grasa, no, son biocidas. ¿Por qué son claves? Porque los modelos agroindustriales, que rompen con las estructuras, las lógicas de los ciclos vitales y que plantean que en un territorio hay que hacer durante todo el periodo de un año lo mismo, porque el territorio no es más que un conjunto de elementos de los que hay que apropiarse para poder beneficiarse, requiere de insumos que son externos a la naturaleza para poder garantizar esa producción. El volumen, y esto es una cuestión clave también en el tema de las escalas, el volumen de producción que se impone con el modelo agroindustrial, claramente no respeta los ciclos metabólicos de la naturaleza. El modelo agroindustrial, que es uno de los principales impulsores de los procesos de organización de las sociedades modernas, a partir de que en la revolución industrial se produce esta migración desde el campo hacia las ciudades, y hoy en el mundo más del 50% de la población vive en ciudades, y en América Latina más del 75%, y en Argentina más del 95% vivimos en ciudades. Ese proceso está motorizado y sostenido por la agroindustria, porque como dijimos antes, cuando la gente se aleja de los territorios rurales y se traslada a las ciudades, pierde la capacidad de producir su propio alimento. ¿Y quién produce el alimento si no hay gente en los territorios? Bueno, tiene que ser la agroindustria. Y la agroindustria produce comida, no produce alimentos, y esa comida que produce, como es artificialmente generada, requiere de insumos artificiales. Y ahí es donde entran en juego los agrotóxicos. Con un agregado. En la década del 90 se patentan los eventos transgénicos para la agroindustria, que son el icónico es la soja transgénica de la empresa Monsanto, hoy Bayer, que es un evento que lo que tiene es la modificación genética que le permite resistir más cantidad de un herbicida que vendía justamente Monsanto, que era el glifosato. Pero no es glifosato, es un herbicida a base de glifosato, que se llama Roundup, y que además viene asociado a una serie de surfactantes y de otras sustancias químicas que le dan más potencia a ese glifosato. Ese evento transgénico resistente al glifosato lo que garantizaba era que en todo territorio donde se sembrase la semilla transgénica que estaba preparada para resistir al glifosato, se podía utilizar mucho herbicida de base a glifosato y de esa forma no poner en peligro el producto que querían hacer crecer, que era este evento transgénico, y matar todo lo que había alrededor. A partir de que se mata todo lo que hay alrededor, entonces este evento transgénico puede producir mejor, porque puede ocupar territorios que antes hubieran ocupado otras especies. Y así es como este modelo de producción agroindustrial de transgénicos más agrotóxicos, o transgénicos dependientes de agrotóxicos, un modelo que Eduardo Cerdá, un ingeniero agrónomo que es referente a agroecología, denomina como adicto a los agrotóxicos, ¿está?, se impone en nuestros territorios. Ahora, ¿se impone en nuestros territorios porque los productores eran unos necios, eran unos desesperados por ganar dinero? No, se impone en nuestros territorios porque antes del año 96, cuando se aprueba este decreto que permite los transgénicos en Argentina, cuando en ningún otro país del mundo se permitían salvo en Estados Unidos, hubieron 10 años de destrucción de los productores agropecuarios de nuestro país, de los pequeños y medianos productores. Se los destruyó, se los ahorcó, se los obligó a que dejen sus tierras, se les remataron sus terrenos, se los expulsó a las ciudades. Y claramente, los pocos que sobrevivían, cuando les mostraron un elemento que podría parecerles un salvavidas, y de hecho lo fue en un principio para casi todos, ¿cómo no se van a agarrar? Y encima les funcionó a muchos. Y les funcionó muy bien a algunos. Porque desde la instalación de este modelo de producción agroindustrial hasta hoy en Argentina, según los datos del Censo Nacional Agropecuario, datos oficiales, cada 2 horas desapareció un productor en nuestro país. Entonces no es cierto que este modelo, además, garantiza el despegue económico de lo que se conoce como el campo. ¿Qué es el campo? Algunos capitales de dinero con posibilidad de comprar o avanzar sobre aquellos que se veían ahorcados, tuvieron muy buenas posibilidades de desarrollarse. Y esto es parte de un proceso de destrucción. Y los agrotóxicos son una sustancia química que tiene como objetivo acompañar un proceso de producción agroindustrial que necesita de insumos externos para poder suplir la disrupción del metabolismo sociedad naturaleza que genera y que lo sostiene. ¿Por qué se prohíbe su uso en Europa y no en el resto de Latinoamérica? Un poco teniendo en cuenta todo lo que venís contando. A ver, discutir hoy, en marzo del año 2022, sí, vuelvo a esto, ¿no? Sí, lo que se inventó como un veneno, se produjo como un veneno, se publicitó como veneno, se usó como veneno y actuó como veneno. Es un veneno. Es seguir haciéndole el juego a los que quieren sostener la lógica de la quema del tiempo. La quema del tiempo es un mecanismo muy bien establecido, estudiado y ya difundido, por el cual las corporaciones lo que hacen es poner en el mercado un elemento, una sustancia, un producto que puede o no generar daño, pero que lo que les permite a ellos es ganar mucho dinero. Y mientras se construyen las pruebas de que eso que están utilizando genera daño, ellos van exigiendo pruebas científicas. Entonces nos exigen pruebas científicas de que este producto genera daño. Cuando las víctimas logran construir esas pruebas, porque la evidencia es tan grande en los perfiles epidemiológicos que ya no se puede negar, el proceso de enriquecimiento que tuvieron las corporaciones con la venta de ese producto fue tan grande que pagar las pocas multas o los pocos juicios que puedan tener no les implica demasiado. Bayer ha perdido todos los juicios que tuvo en Estados Unidos hasta ahora con fallo por el uso del Roundup en los territorios agroindustriales o en los jardines, los perdió. Pero no los perdió por 50 o 100 dólares o 100, por miles de millones de dólares los perdió. Y aún así sigue diciendo que tienen más de 800 trabajos científicos que demuestran que sus productos son inocuos. Yo lo pregunto, pero a ver, ya no como médico legista, que mi especialidad es hacer pericias, ya no como docente universitario especializado en salud pública, lo pregunto como una persona, un ser humano que transita su vida en este planeta. Digo, si yo soy una empresa que tiene un producto que está siendo cuestionado, que tengo más de 800 trabajos científicos que demuestran que mi producto no es dañino y que son mentirosos los que lo cuestionan, y me llevan a un juicio, mis abogados no presentan ninguno de esos 800 trabajos que yo digo que tengo y pierdo el juicio por miles de millones de dólares. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo echaría a mis abogados para empezar y le pediría al juez que por favor me perdone, que no tengo más de esos abogados y que lea estos 800 trabajos. Bayer no hizo eso en ningún momento porque no los tienen, porque los que dicen que son trabajos científicos en realidad son escritos, realizados por la propia industria con la firma de algunas personas que dicen ser científicos, pero no son más que empleados de las corporaciones que les pagan para estampar sus firmas en lo que son papers fantasmas. Pero esto no lo decimos nosotros. Esto está evidencia. Esto fue puesto en evidencia en los juicios contra Monsanto en Estados Unidos, en lo que se conoce como los Monsanto Papers. Digo, esto es lo que se demostró que Syngenta hizo con el Paraquat en lo que son los Paraquat Papers. O sea, no es que somos los trabajadores de la salud advertidos de estas cosas, somos los científicos que hacemos ciencia digna advertidos de estas cosas, son los militantes sociales advertidos de cosas, son las propias corporaciones que reconocen, que saben que desde antes de poner sus productos en los mercados ya sabían que sus productos eran dañinos para la salud. Sin embargo, decidieron hacerlo igual porque total el proceso de quema del tiempo jugaba a su favor. Y ahí es donde a algunos nos indigna tanto el doble estándar de algunos países o algunas naciones o estados, fundamentalmente europeos, que levantan banderas del cuidado del ambiente, levantan banderas del cuidado de la salud, pero en sus territorios permiten que sigan funcionando, operando y generando ingresos en sus territorios las empresas que, por tener casas centrales en sus territorios, tributan impuestos allá, pero pueden vender y fabricar en América Latina, o incluso hasta no hace más de 2 años, exportar desde Europa a América Latina los productos que en Europa estaban prohibidos. Con lo cual entramos en otra discusión. ¿Es que acaso Argentina tiene 120 productos autorizados para la producción agroindustrial que en algún lugar del mundo están prohibidos por su daño a la salud? Y en Argentina están autorizados. Entonces la pregunta es, ¿es que acaso los argentinos tenemos una característica genética que nos hace ser superiores, más fuertes, más resistentes a los venenos que los europeos no pueden soportar. Digo, ¿hay realmente una diferencia genética? Porque es lo único que explicaría, desde el punto de vista biológico, que algunos países prohíban productos por su daño a la salud y en Argentina y América Latina se los siga autorizando. La otra explicación es una decisión política de que algunos somos descartables. La otra explicación es la profundización y el arraigo en las mentes de los que toman decisiones políticas en nuestros territorios de la geopolítica de la enfermedad. Narrativa corporativista. Perfecto. En cuanto a esto, se me ocurre preguntarte cómo los lobistas, cómo las corporaciones hoy nos hacen creer que los pesticidas no son peligrosos, porque a pesar de todo lo que vos contás, vuelvo y hago hincapié porque el Estado lo sigue permitiendo, la gente todavía sigue aceptándolos, y en los campos y en las ciudades no hay mucha gente que cuestione todo esto. Yo creo que hay dos cosas que son interesantes en la línea histórica de tener en cuenta, ¿no? Hace 25 años atrás, 30 años atrás, claramente uno decía estos productos son peligrosos y la respuesta era mortal desde el otro lado, ¿no? No, que esto es mentira, que cómo van a ser peligrosos. Es más, hay una entrevista que hizo un periodista francés a un CEO de Monsanto en Francia, donde en la entrevista con el CEO de Monsanto, el CEO argumenta que su producto es recontra inocuo, que se puede tomar sin ningún problema. Entonces el periodista, incluso en esa entrevista, ese hombre dice de que nuestros trabajos eran trabajos sin rigor científico. El periodista le dice, ¿pero estás seguro que su producto, el Roundup, es inocuo? Y el hombre le dice, sí, es inocuo. Bueno, mire. Y le sirve en cámara un vaso de Roundup para que tome. Entonces el hombre dice, ah, esto es una, esto que termina acá, se levanta y se va. Es maravilloso. Digo, yo no soy abogado, soy médico, o sea que no sé mucho derecho, pero creo que hay una frase que dice algo así como que a confesión de partes, relevo de pruebas. ¿No? Lo terrible es que eso que hace un CEO de Monsanto, que uno puede entenderlo en el que depende de Monsanto para vivir, lo hizo en Argentina un ministro de Ciencia y Tecnología, que pasó por dos gobiernos distintos de distintos colores políticos, supuestamente opuestos, pero que mantuvo al mismo ministro de Ciencia y Tecnología, con lo cual uno podría entender que o realmente en Argentina no hay una gran diferencia ideológica en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y hay un modelo de país, ciencia y tecnológicamente hablando, definido, o en nuestro país está claro que la diferencia que nos quieren hacer creer en respecto de los modelos de país, quienes tienen el poder político y por ahora el respaldo popular más importante, no es tal. Porque cuando uno se pone a ver cuáles son las bases, y digo, en Argentina y en América Latina está ocurriendo lo mismo, y en el mundo está ocurriendo lo mismo. La lógica que hoy define la política es el extractivismo. Y es el extractivismo por ese pensamiento del neodesarrollismo que se impuso en la segunda mitad del siglo XX. Y es el extractivismo porque no hay capacidad de quienes tienen la potestad de tomar decisiones políticas en estos territorios de poder salirse del corset ideológico que nos metió este pensamiento de la geopolítica de la enfermedad. Y cuando ocurre, uno tiene ahora mucha expectativa con lo de Boric en Chile, por ejemplo, también se ven cómo se mueven algunas estructuras como para que parezca que cambia y al final después no cambia en muchos aspectos. Nosotros en Argentina tenemos un gran problema, que es la cantidad de personas de las universidades que están cooptados por el modelo de pensamiento neoliberal del extractivismo desarrollista que nos impusieron. Y esto se construyó desde la dictadura del 76, en realidad desde la dictadura del 66, con los bastones de la noche y los bastones largos, se profundizó en el 76, en la dictadura del 76 en Argentina, pero en la década del 90 se terminaron de ajustar las tuercas que quedaban flojas. Digo, y este quita de presupuestos a los sistemas tecnocientíficos y educativos en nuestro país, para que el dinero que ya no daba el Estado sea aportado por las corporaciones, por las industrias, en una lógica que se nos instaló como de los beneficios de las asociaciones público-privadas, ¿verdad? No fueron más que extractivismo académico, donde las corporaciones vienen por dos o tres migajas llevarse la producción intelectual y científica que el Estado garantiza con los sistemas tecnocientíficos, con el financiamiento del sistema tecnocientífico, pero que además lo hace en sentido que necesitan las empresas, para que después las empresas hagan lucro con eso. Una es que, digo, en Argentina, el volumen de personas que dependen en sus salarios del sistema público de tecnociencia, pero que en realidad trabajan para las corporaciones agroindustriales o del extractivismo megaminero, del extractivismo hidrocarburífero, incluso del offshore, es impresionante. Entonces hay un juego en el campo de las representaciones sociales. Digo, hay un juego en el campo de las representaciones sociales que se sostiene con el discurso de las dos bibliotecas. Algo que es muy provechoso para esas lógicas, ¿no? Bueno, hay dos bibliotecas, entonces pueden ser cualquiera de las dos. Y en realidad nosotros insistimos en esto, que hay que ser absolutamente claro. No existen dos bibliotecas en términos de lectura sobre lo que ocurre y lo que implica el extractivismo. Hay una biblioteca científica, que es construida por sistemas científicos independientes de conflictos de intereses que responden a las necesidades de los pueblos y de los colectivos que trabajan en los territorios. Y hay un revistero, no podemos llamar a biblioteca, es un revistero de pasquines producidos, financiados, escritos por las corporaciones que firman algunos empleados de esas corporaciones que le piden al Estado o que obtienen del Estado títulos de científicos para poder seguir haciendo de las suyas. Y esto tiene que ser dicho. Digo, uno se gana muchos enemigos con esto, claramente. Lo estamos sufriendo en carne propia dentro de esta misma facultad. Pero tenemos que decirlo. Porque si callamos somos cómplices. Y no tenemos cómo mirar a los ojos a nuestras hijas y a nuestros hijos después cuando nos reclamen, ¿vos qué hiciste cuando esto estaba pasando? La vida es una lluita a muerte. Entúmate. Cuídala. Oh, Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Damián Berceñasi. La respuesta de organismos internacionales. ¿Cuál es la respuesta internacional de organismos como la ONU, la FAO, con todos estos estudios que hay? Yo sé que vos participaste en una reunión. ¿Querés contar un poco tu experiencia con eso? El tema de los organismos internacionales es muy interesante. Y pretendo no ser demasiado dañino con lo que voy a decir. ¿Por qué? Pertenezco a un grupo de personas en el mundo que entendemos, aunque no estemos organizados como tales, que la gran mayoría de los organismos internacionales están cooptados por este pensamiento y esta lógica de pensar el mundo en términos de áreas sacrificables, áreas de sacrificio y áreas que tienen que recuperarse. Esto quiere decir, en otros términos, personas de primera calidad y personas que son descartables. También es cierto que en muchos de esos organismos hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones. Hay mucha gente comprometida con transformar la realidad y que realmente cree que su rol en esos organismos puede ayudar a transformar y a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en el planeta, no solo en un sector del planeta. Entonces, ir contra los organismos internacionales, digo, Naciones Unidas, la OMS, la OPS, la FAO, yo creo que puede servir en términos de impacto, de comunicación general, pero que cuando hablamos en el campo de los espacios académicos y demás, tenemos que ver de qué manera nosotros hacemos esta salvedad. Hecha esta salvedad, claramente, la FAO, la misma OMS, y ni hablar de Naciones Unidas, han cumplido un rol que ha sido el rol que necesitaba el poder económico, político, mundial y militar para poder instalar esta lógica de la geopolítica de la enfermedad nivel planetaria. Si no, no se hubiera podido hacer. No se hubiera podido hacer. Digo, la OMS, que en la década del 70, fines de la década del 70 del siglo pasado, se convoca en Alma Ata para construir una lógica y elaborar una estrategia de atención primaria a nivel global que tenía como lema Salud para Todos en el año 2000, en la década del 80 es cooptada por los técnicos que salen del Banco Mundial y se instalan en los organismos, en los escritorios de Washington de la OMS, y claramente empieza a funcionar en esa línea. Y entonces el invertir en salud del Banco Mundial, que cae justo con las políticas que estimulaba OMS y OPS en América Latina en ese mismo periodo de tiempo, de las reformas sanitarias en nuestra región, para transformar la responsabilidad del cuidado y de la oferta de los servicios de atención de las enfermedades y cuidado de la salud en una oferta de seguros que tenía que ver más con la lógica del mercado y con la lógica del derecho. Digo, la FAO, que tuvo como máximo referente hasta no hace mucho a alguien que hablaba de la importancia de la agroecología y la importancia de los agricultores agroecológicos para poder cuidar y garantizar no solamente la alimentación de verdad de todo el planeta, sino el enfriamiento del planeta, ¿está? Es la misma FAO que sostiene organismos de trabajo en conjunto con la OMS que trabajan en la categorización de químicos a partir de los informes que le dan las corporaciones productoras de venenos. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en discusión, porque tienen que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Todos transitamos nuestras vidas alrededor de las contradicciones. El problema es que las contradicciones de algunos tienen mucho más impacto dañino que las contradicciones de otros. Y si hoy todavía tenemos una gran dificultad para poder explicitar y que se asuma lo que las mismas corporaciones ya han asumido, digo, cuando empezamos con esta difusión de los agrotóxicos en Argentina, cuando se empezó la discusión de los transgénicos en Argentina en la década del 90 del siglo pasado, quienes se oponían a esto eran fundamentalistas, anticientíficos, y no había forma, es más, no había trabajos científicos que demostrasen que eran dañinos para la salud estos productos. Resulta que los mismos que decían no hay nada científicamente comprobado del daño a la salud de estos productos son los que hoy hablan de buenas prácticas agrícolas, porque si el veneno se usa bien parece que deja de ser veneno. Y esta lógica de las buenas prácticas es buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas académicas. Es la lógica de buena práctica. ¿Qué es buena práctica? ¿Para quién buena práctica? Es una práctica ordenada dentro de los márgenes que establece el poder económico y político y militar mundial para que uno pueda moverse y hacer su acción en función de las necesidades de ese sistema. Eso es buena práctica. Esa es la lógica de la buena práctica. Entonces, si los mismos que nos decían que no había ningún elemento científico que demostrase que los venenos eran venenos hace 30 años atrás, hoy nos dicen que ya nadie niega que son dañinos, pero si se usan mal son dañinos, si se usan bien no son dañinos, pero vos no eras el mismo que decía hace 30 años que no era verdad que fuesen dañinos, ahora me decís que son dañinos y se usan mal, pero si se usan bien no son dañinos, dentro de 20 años, ¿qué me vas a decir? Bueno, no hagamos futurología, seamos científicos y serios. ¿Qué pasó con el DDT? ¿Y con el endosulfán? ¿Y con el paraquat? ¿Y con los herbicidas en base al glifosato? Digo, y es lo mismo con el 2,4-D, y es lo mismo con el dicamba, y es lo mismo con el glufosinato de amonio. Es la lógica de la quema del tiempo instalada como una lógica racional en una sociedad absolutamente irracionalizada por este modelo de pensamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, lo que hoy nos dificulta el trabajo ya no son las corporaciones. Esto es lo más terrible. Hoy lo que dificulta que se pueda reconocer el daño que estos modelos de utilización de venenos dependientes nos están generando son los mismos sistemas tecnocientíficos cooptados por el pensamiento de la modernidad insustentable. Y ahí es donde está, desde mi punto de vista, el mayor triunfo de este modelo, de este pensamiento, esta epistemología de la modernidad insustentable. En haber logrado que los defensores de la destrucción no sean los que se benefician con la destrucción, sino que también sean las víctimas de esa destrucción, en la convicción de que ellos no van a ser víctimas. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos quienes estamos asumiendo que hoy estamos transitando un momento en la historia de la humanidad y del planeta sin precedente, que no nos da margen de tiempo para seguir haciéndonos los distraídos. Sin dudas, el principal problema de salud del mundo hoy no es el COVID-19, ni lo fue nunca. El principal problema de salud del mundo es el calentamiento global a partir del cambio climático. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Sin embargo, al menos en Argentina, me sobran 4 dedos de la mano para poder decir cuáles son las carreras de medicina de universidades públicas que han incorporado lo que significa el calentamiento global y el cambio climático con su impacto en la salud en los programas de estudio de formación de los trabajadores de la salud, que son los que van a tener que hacer frente a la atención y el cuidado de la salud, la vida y las enfermedades de los que en 10 a 15, 20 años transiten por esos territorios. ¿De qué estamos hablando? Ahora, no me alcanzan las dos manos y los dos pies con sus 20 dedos para contar las carreras en nuestro país que están en algún lugar de su carrera estimulando a los estudiantes a ponerse a trabajar en producir saber o prácticas o tecnologías que les sirvan a las corporaciones del mundo, que lo que tienen como objetivo es seguir transformando y profundizar y acelerar, profundizar y acelerar la lógica de destrucción de los territorios y de nuestros cuerpos para poder garantizar su salvación. Campamentos sanitarios, experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Al finalizar el cursado del estudiante, con todo su grupo de estudiantes, nos trasladamos durante 5 días a una comunidad y en esos 5 días, instalados en esa comunidad, generábamos acciones que nos permitían a nosotros como docentes evaluar a los estudiantes en lo que habían aprendido para poder ser médicas y médicos, que le permitían al estudiante desarrollar las habilidades y las actitudes que había incorporado en sus 6 años de carrera, fundamentalmente en los últimos 9 meses, y que le permitiera a las comunidades, y ese era el otro gran desafío, identificar a la universidad pública como una estructura no burocrática ni expendedora de títulos, sino como una herramienta que puede ayudar a trabajar en el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, dijimos, ¿por qué no aprovechamos y con la evaluación final construimos una información que nos permita tener una idea de cuál es la situación de salud de las comunidades, a dónde vamos? No hay buenos registros, estamos hablando del año 2009. En Argentina no había buena calidad de registros en salud en ese momento, hoy están un poco mejor. ¿Está? Y en las comunidades de menos de 5.000 habitantes directamente no hay registros. O sea, la Encuesta Nacional de Salud, por ejemplo, que es una de las dos principales fuentes de información en salud en Argentina, está el Censo, la Encuesta Nacional de Salud, o la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, y está también los registros que hacemos los trabajadores de salud en nuestra práctica profesional en los sistemas públicos. ¿Está? La Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud y de Factores de Riesgo no se hacen en comunidades de menos de 5.000 habitantes. Entonces dije, bueno, hay comunidades en Argentina de esa cantidad de personas, vamos ahí a construir esa información. Entonces así surge el campamento sanitario, con esa idea. Porque además entendíamos que si nosotros como universidad podíamos producir, construir la información de la situación de salud de la región, podíamos después orientar los planes de estudios para que nuestros trabajadores, nuestros egresados, tuviesen una perspectiva de lo que está ocurriendo en el territorio y en vez de estudiar la fiebre de las rocallosas, que nunca vamos a ver acá, estudiar cuáles son los problemas que estábamos teniendo acá, que no sabíamos cuáles eran. Así empezamos con los campamentos sanitarios, además transformando la masividad de la universidad pública, que es una característica para nosotros maravillosa de la Universidad Pública Argentina y que nuestra facultad, particularmente de medicina, había sostenido durante incluso el peor momento de la década del 90 del siglo pasado, donde se cerraron los ingresos en las carreras de medicina en Argentina. Nosotros logramos, solamente 3 años estuvo cerrado acá en Rosario, después logramos volver a abrirlo. Dijimos que la masividad también sea una herramienta que la comunidad vea como beneficiosa. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos con los grupos de estudiantes entre 100, 150, 250 estudiantes, íbamos a comunidades de entre 5 y después fueron 10.000 habitantes, tenemos algunas de un poco más, a recorrer esas comunidades con los estudiantes, con los referentes locales, hablar casa por casa con cada una de las vecinas y vecinos que viven en ese lugar, preguntándole en su domicilio cuáles son los problemas de salud que tienen quienes viven en ese domicilio. Y de esa forma construir un perfil epidemiológico referido por las comunidades que nos dé una idea del estado de situación de salud en esos lugares. A partir de ese recorrido identificamos en los lugares a donde empezamos a ir, que vamos además porque nos convocan los intendentes o los presidentes comunales cuando se enteran que estamos llevando adelante este proceso, no los elegíamos nosotros de antemano. Eran los intendentes o presidentes comunales por motus propio o porque la comunidad se los pedía, pero los que nos llamaban, nosotros empezamos a ver que hay un perfil epidemiológico que se empieza a repetir localidad tras localidad y que no coincide con el perfil epidemiológico nacional. O sea, de acuerdo a los datos nacionales en las enfermedades crónicas no transmisibles, el perfil epidemiológico de Argentina eran las enfermedades cardiovasculares, en realidad tenía que ver con los problemas cardiovasculares, la diabetes como segundo problema crónico en Argentina, y después seguían pasando algunos problemas, pero por ejemplo el hipotiroidismo no aparecía en los registros nacionales. Y cuando nosotros empezamos a ir a estos pueblos, encontramos que la segunda enfermedad crónica más frecuentemente referida por la comunidad en la pregunta de qué problema de salud tienen ustedes o alguno de sus miembros de la familia, y corroborada con la pregunta de qué medicación consume, para poder con eso identificar, digamos, cuánto había de coherencia en una y otra respuesta, el hipotiroidismo, o sea, la disfunción de la glándula tiroides, era la segunda enfermedad más frecuente después de los problemas cardiovasculares. Digo, y los problemas respiratorios aparecían como una enfermedad también frecuente. Y los problemas neurológicos empezaban a aparecer entre las 10 principales problemas de salud, incluso en personas de menos de 60 años, Alzheimer y Parkinson, en personas de menos de 60 años. Entonces, cuando empezamos a ver que esto se repite en las distintas localidades que vamos haciendo, y entonces empezamos a decir, ¿qué está pasando acá? Y la gente misma en las entrevistas nos decía, cuando le preguntábamos al final de la entrevista, ¿hay alguna fuente de contaminación que usted identifique, algún problema de salud? Y lo preguntábamos al final para no condicionar las respuestas anteriores. Nos decía, sí. Y hacían referencias a la producción agroindustrial, con el campo, los mosquitos, las fumigaciones. Los mosquitos son esas máquinas que fumigan, ¿no? Las fumigaciones, los aviones que fumigan, los venenos. Digo, la gente nos planteaba eso. Nos decíamos, a ver, ¿será que tienen razón? ¿Será que pasa algo? Entonces empezamos a hacer dos cosas. Por un lado, cuando volvíamos a Rosario con esos datos, georreferenciábamos y decíamos, a ver, ¿a cuánto vive la gente que dice que tiene este problema del lugar donde utilizan este tipo de modelos o se instaló este modelo de producción? Y el 90% vive a menos de 1000 metros del lugar donde se utilizan agrotóxicos para la producción agroindustrial. Porque todos estos pueblos resultó ser que habían quedado en el medio de las áreas de producciones agroindustriales de transgénicos asociados a agrotóxicos. Y entonces empezamos a ver desde cuándo habían aparecido esos problemas de salud, y cuando analizamos la fecha de aparición del problema según la referencia, todas coinciden con lo que habíamos charlado, y ahí nosotros ya sabíamos, y era esto de que para determinados problemas de salud generados por la exposición a determinadas sustancias hacen falta 10, 5 o 15 años. Pero para otros son inmediatos, es decir, los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas, los problemas que tienen que ver con la exposición durante la gestación a una sustancia que interfiere con esa gestación, habían aparecido muy cerquita de los momentos en los que se transformó el modelo de producción agroindustrial en esa región y se pasó de producir cereales, alimentos, a producir commodities agroindustriales como soja transgénica, maíz transgénico, y entonces se incrementó el uso de venenos, porque no nos olvidemos que los transgénicos son asociados a venenos, y en Argentina se incrementó más de 1000% el uso de venenos en un incremento de superficie que no superó el 50%. Dicho en otros términos, en el mismo periodo de tiempo, desde que se autorizan los transgénicos en Argentina hasta que nosotros avanzamos con nuestros días hoy, la superficie de producción agroindustrial se duplicó en un 50%, o sea, hay un 50% más de tierras donde se usan agrotóxicos, pero el uso de agrotóxicos se incrementó un 1100%. No hay relación que pueda ser considerada lógica en eso. Para una mejora en el rendimiento del 18%. O sea, no es que tampoco con esto mejoramos el rendimiento por hectárea en gran cantidad. Digo, ese incremento del 1100% del uso de venenos, nosotros lo hemos reflejado en los problemas de salud. Pero cuando hacemos ese cruce, decimos, bueno, a ver, ¿qué se está usando de químico en estos lugares? Vamos a ver qué se usa de químicos. Y entonces la pregunta siguiente fue, ¿y esos químicos hacen algo en los circuitos biológicos? Entonces empezamos a hacer una revisión bibliográfica, una búsqueda bibliográfica de bibliografía científica publicada sin conflictos de interés, o sea, no por la industria esta química, que hubiese estudiado qué hacen estos químicos en contacto con los circuitos biológicos. Y lo que encontramos es que efectivamente había ya en el año 2010 trabajos científicos construidos por la ciencia digna, aunque no se llamara así en esa época, que evidenciaban, que demostraban, que no habían sido refutados y que dejaban en claro que la exposición de circuitos biológicos, y nuestros organismos son circuitos biológicos, a alguna de estas sustancias ponía en peligro el desarrollo saludable de estos circuitos biológicos. Entonces empezamos a ver que la atracina es un disruptor endocrino ya comprobado, que está asociado al cáncer de mama, que nosotros encontramos increciendo en estos lugares, que la atracina es un disruptor endocrino asociado al hipotiroidismo, que nosotros encontramos con números que no resisten ningún tipo de comparación, que el 2,4-D, que también se utiliza en estos lugares, es un disruptor endocrino, está asociado a cáncer de mama, está asociado a cáncer renal y está asociado a trastorno de la glándula tiroides, que el dicamba es una sustancia química que además de ser disruptor endocrino altera los mecanismos de acción que tienen nuestros organismos para limpiar los errores cada vez que hay una división celular. Entonces, cuando la célula se divide el ADN de la célula, la información genética, y como en todo corte, cuando uno corta, por más buena que sea la tijera, algún error queda en ese corte, pero nuestro organismo tiene la capacidad de limpiar, de ordenar y de hacer que no pase nada y de remediarlo, salvo que hayamos destruido los mecanismos para remediar esos errores. Entonces, cuando destruimos esos mecanismos, esas divisiones celulares generan errores que después se siguen multiplicando y se van amplificando y pueden llegar a terminar en problemas de salud, desde tumores hasta alteraciones endócrinas. Y resulta que estas sustancias alteran y dañan los mecanismos de limpieza o de cuidado de post de división celular. Encontramos que, bueno, el glifosato ni hablar con todo lo que tiene, pero el glufosinato de amonio también. Ya hay trabajos científicos que demuestran sus daños. Entonces uno dice, a ver, atracina, glufosinato de amonio, glifosato, dicamba, 2,4-D, el clorpirifos. Digo, 6 de los productos más usados en Argentina para el modelo de producción agroindustrial, 6 de los 120 que se usan, prohibidos, ¿está? Todos ellos en algún país del mundo estaban prohibidos y acá generan daños a la salud que son compatibles con los que nosotros veíamos en las comunidades con las que estábamos trabajando. Entonces, nuestro planteo fue, temporalmente existe una relación entre la instalación en estos territorios de estos modelos de producción venenos dependientes con el desarrollo a lo largo del tiempo en estas comunidades que viven en estos territorios de perfiles epidemiológicos que puedan ser compatibles con la exposición a estas sustancias químicas, porque está demostrado que estas sustancias químicas generan este tipo de problemas. Nosotros no hicimos un análisis de químico, de sangre o de grasa de las personas que decían que tenían un problema de salud para ver si tenían la química que habían sido usados. Claramente no hicimos eso. No era nuestro trabajo hacer eso. Nuestro trabajo era ver qué estaba pasando, qué le ocurría a esas comunidades. Además de que también identificamos que entre el 50 y el 60% de esas comunidades, para poder resolver su problema de salud, tienen que irse a otro lugar, porque como son muy pequeñas no tienen capacidad de resolución. Entonces eso también explicaba que no estuviese registrado en los registros públicos de ese lugar el problema de salud. Entonces, no, eso no es verdad. Nosotros no nos animamos a decir es verdad o no es verdad. Esto es lo que nos comentó la comunidad. Y resulta que la Encuesta Nacional de Salud sirve porque es una encuesta, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud sirve porque es una encuesta, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo sirve porque es una encuesta, y la entrevista y encuesta que hacemos nosotros no sirve porque es una encuesta. Digo, resulta que el censo sirve porque es una encuesta, y lo que hacemos nosotros, que ir casa por casa, es decir, una técnica censal, no sirve porque no hacemos un muestreo. Entonces me dice, bueno, a ver, para quienes con sus razones cuestionan nuestro trabajo, lo científicamente correcto sería que, porque es lo que la ciencia normal, positivista y hegemónica nos ha enseñado, cuando uno quiere refutar un trabajo científico, ¿qué tiene que hacer? Con las mismas herramientas, es decir, la misma metodología, los mismos materiales, hacer el mismo trabajo y obtener resultados distintos. Nosotros estamos esperando que ahora, hasta ahora, alguien traiga con nuestras mismas herramientas y métodos un resultado distinto al que obtuvimos nosotros. Mientras tanto, esto nos permitió ir a 40 pueblos de nuestro país, de 4 ciudades, de 4 provincias diferentes, entrevistarnos en su casa con más de 200.000 personas, poder charlar mano a mano con más de 200.000 personas desde la universidad pública, poner en contacto a la universidad pública con esas personas, personas que en muchos casos ni siquiera pueden soñar que sus nietos vengan a la universidad, porque la universidad les queda muy lejos, y nosotros íbamos a sus casas y hablábamos con ellos y les preguntábamos qué les pasaba. No íbamos con la lógica que vamos generalmente los médicos a decirle a la gente, bueno, mira, yo te voy a enseñar cómo tenés que vivir, ¿eh? Y a partir de ahora me vas a tomar esto, me vas a tomar esto otro, vas a dejar de hacer esto otro. ¿Qué es lo que aprendemos en la universidad a hacer? Íbamos a que nuestros estudiantes aprendan a preguntar y a escuchar. Porque si un médico, un trabajador de la salud, una médica, no está preparado para escuchar, ¿qué tipo de proceso de atención puede llevar a cabo? Y en nuestras universidades no enseñamos a escuchar. En nuestras universidades enseñamos a prejuzgar, enseñamos a resolver rápido porque tenemos que atender mucha gente en poco tiempo, enseñamos a someternos a los sistemas tecnocientíficos productivistas de la modernidad que en los campos hacen agroindustria dependiente de venenos, en las montañas hacen megaminería, en los yacimientos o en las montañas también hacen hidrofracking, en nuestros mares hacen prácticas offshore de extractivismo, en nuestros ríos hacen destrucción de la fauna ictícola con las grandes barcazas que rompen y llevan todo, y en las universidades hacen extractivismo académico formando a las personas para que sean ni más ni menos que buenos ejecutores de las necesidades, los mandatos de economicistas que se imponen sobre nuestros cuerpos. Porque no nos olvidemos que los perfiles epidemiológicos son el resultado de la relación que los seres humanos y las sociedades llevamos adelante con nuestros territorios. Y si se nos ha enseñado, como se nos enseñó fundamentalmente en los sistemas educativos, a alejarnos, a divorciarnos y a separarnos de los territorios en los que vivimos, y si se ha utilizado como se utiliza como un dispositivo extraordinariamente eficiente para lograr la separación de los seres humanos de nuestros territorios y de nuestras naturalidades a las ciudades. Hoy las ciudades son la herramienta más acabadamente perfecta para disociar al ser humano de lo natural que es. ¿Tá? Si se nos ha preparado para no ver cómo nuestras formas de vida han roto los metabolismos saludables de la sociedad y la naturaleza, haciéndonos consumir a una velocidad extraordinaria un volumen de sustancias y elementos que son vitales y que no pueden reproducirse a esa misma velocidad, y por lo tanto estamos poniendo en riesgo la posibilidad de seguir proveyéndonos de elementos que pueden ser vitales, pero al mismo tiempo generando residuos en un volumen imposible de que los sistemas naturales puedan metabolizar, pero además, no solamente en volúmenes imposibles de metabolizar, sino en características físico-químicas imposibles de metabolizar, porque los derivados del petróleo no pueden ser metabolizados por la naturaleza. Y no tenemos capacidad de advertir que eso está ocurriendo porque nosotros somos parte de esos engranajes, es porque ha habido sistemas de producción y de construcción, de formación de conocimiento que así lo permitió. Entonces nosotros entendemos que el trabajo que hicimos en los territorios con los campamentos sanitarios, que surge como una necesidad de poder tener un sistema de evaluación que sea distinto y que nos permita ser más coherentes entre lo que decíamos y lo que hacíamos, termina dándonos herramientas para poder plantear no solamente una discusión muy profunda respecto del rol de la universidad pública y de los intereses que están atrás de los procesos de formación en la universidad pública, sino también de cómo organizamos nuestras sociedades dentro de la modernidad sustentable para que se siga sosteniendo un círculo que lo único que hace es destruir cada vez más esa posibilidad de metabolismo saludable de la sociedad y la naturaleza. Desitjar-te amb no matisos, sense màscara ni ring, com el foc als dies grisos, com trucar-te, que ara vinc. Nosaltres no volíem dir l'amor, com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem dir l'amor i vam triar d'escriure'l. Nosaltres no volíem dir l'amor com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem dir l'amor i vam triar d'escriure'l. Mentre arrencàvem pàgines al món, mentre arrencàvem pàgines al món, arrencàvem pàgines al món. Nosaltres no volíem dir l'amor com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem dir l'amor i vam triar d'escriure'l. Mentre arrencàvem pàgines al món, mentre arrencàvem pàgines al món. Pàgines al món, mentre arrencàvem pàgines al món, com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem dir l'amor. Nosaltres no volíem dir l'amor. Escucha Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Damián Berceñasi. Que vendrá después a lavarnos las feridas. Luchas territoriales. Esa lógica del pensamiento científico de la modernidad que nos dice que solamente vale aquello que yo puedo demostrar en un laboratorio, es una lógica que fue muy buena en el siglo XIX. O sea, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, yo hubiera sido positivista, como lo fui durante mucho tiempo en mi vida. Pero en pleno siglo XXI, seguir sosteniendo como verdad religiosa, como dogma, la ciencia positivista, que es la responsable de haber destruido nuestros territorios como están destruidos hoy, a la luz de la cantidad de elementos que han evidenciado las fallas que tiene ese modelo de pensamiento para poder entender lo que ocurre con nuestras vidas, como mínimo entendemos que tiene que ser puesto en discusión. Entonces, a nosotros nos moviliza mucho, por ejemplo, que sean mujeres de Córdoba, de un barrio de Córdoba, cuyos hijos se han enfermado y se han muerto de enfermedades que no deberían ser habituales y a las que no deberíamos acostumbrarnos en nuestros territorios, las que tengan la información epidemiológica georreferenciada de lo que ocurre en su lugar de vida, en su territorio, antes que el sistema de salud local. A nosotros nos convoca que sea una madre cuyo hijo se muere de una leucemia o de una enfermedad oncohematológica en el conurbano bonaerense, una madre cuyo hijo se atiende en un hospital donde conoce ella a las madres de otros niños de su mismo barrio que tienen el mismo problema, la que piense, quizás hay algo en el barrio, y no lo haya pensado ni un solo profesional de la salud que está del equipo que atendía a todos los niños o a niños de un mismo barrio con una misma enfermedad. Y que sea esa madre la que logra poner en discusión, así como las madres de Ituzaingó ponen en discusión el impacto de la agroindustria de transgénicos asociados a venenos sobre la salud, esta madre pone en discusión el impacto de los transformadores que son enfriados con el aceite base de PCB, que es altamente daño contaminante y que hoy está prohibido gracias a que esa madre puso en evidencia algo que el sistema de salud tuvo delante de sus ojos y no vio. Nos llama la atención y nos convoca que sean los pueblos los que salgan a las calles a decirnos estamos enfermando y muriendo y no haya un solo médico, médica, trabajador de la salud diciendo acá está registrado esto y coincide en el tiempo con que apareció esta otra alteración del territorio. Entonces ahí cuando decimos, bueno, no podemos no intentar, digo, no sabemos si lo vamos a encontrar, pero no intentar buscar qué está pasando. Pero por sobre todas las cosas, no podemos seguir dejando solos a esta gente. Porque cabía la posibilidad de que estuviesen equivocados, claramente. Pero si estaban equivocados, desde nuestro punto de vista, la respuesta no era la respuesta que se le daba desde el Estado y desde todos los sectores, que era, y son las locas del pueblo. O como pasó en Entre Ríos, donde un grupo de niños de una escuela secundaria, para un trabajo de su escuela, salieron niños de una escuela secundaria, gurisas y gurises de una escuela secundaria en un pueblo de Entre Ríos, salieron a la calle a recorrer casa por casa, todas las casas del pueblo, a preguntar de qué se habían enfermado y de qué se habían muerto, los que se habían enfermado y muerto en ese pueblo en los últimos años, y construyen un mapa que dice, che, estamos muriéndonos y enfermándonos de cáncer, y cuando se lo llevan a las autoridades sanitarias, dicen, mira, esto fue lo que encontramos, ellos dicen, ah, ustedes son chicos, esto no tiene ningún rigor científico. ¿Dónde está el compromiso social de los trabajadores de la salud? ¿Dónde está el compromiso social de la universidad pública que hace oídos sordos a eso? O en algunos casos peor, que utiliza toda la estructura de la universidad pública para desprestigiar, para perseguir, para menospreciar e incluso para potenciar los procesos de persecución de las comunidades o de los referentes de las comunidades. Ahí es donde nosotros decimos nuestro rol es ponernos al servicio de ese movimiento. Pero no porque somos los mártires, sino porque pertenecemos a la universidad pública. A nuestra formación la pagaron los 43 millones de argentinos, ahora quizás un poco más. Y nuestro sueldo lo pagan todos los argentinos que pagan impuestos cuando compran el pan, cuando compran la leche. Esos argentinos que compran los ultraprocesados, que no son alimento, que son comida, que los enferman y los matan, porque lo único que pueden comprar con lo poco que tienen para poder llenar la panza, están con eso financiando nuestros salarios. Y nosotros nos hacemos lo desentendido porque tenemos que dedicarnos a algo que tenga más prestigio, que nos dé menos posibilidad de confrontar, que no nos haga ser tan controversiales. No tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a sernos los distraídos cuando somos lo que somos gracias al esfuerzo de los pueblos. Y por eso decidimos hacer lo que hacemos. Y por eso cuando nos golpean y cuando nos las vemos complicadas, como momentos como los actuales, pero también hemos pasado anteriormente momentos no tan duros como los actuales, pero hemos pasado momentos complicados, y en esos tiempos en los que uno siente el desánimo y siente que, bueno, que ya dediquémonos a estar con nuestra familia y pasarla bien porque se viene el meteorito, lo que nos terminamos planteando es, no tenemos derecho. Porque nosotros todavía podemos todos los meses llegar al fin de mes habiéndole dado de comer a nuestros hijos. Y los que más están sufriendo los impactos de estos modelos extractivistas en sus cuerpos y en sus territorios, ni siquiera pueden llegar a eso. Porque estos modelos, además de todo, les quitan las posibilidades de garantizar el acceso a un salario digno y el acceso a una atención digna en salud. Entonces ahí es donde el rol de los movimientos sociales para nosotros es clave. Si lo que hacemos no le sirve a los movimientos sociales, no sirve lo que hacemos, tenemos que hacer otra cosa. Agroecología y transición. Yo soy médico, soy médico, no soy economista ni estadista, ¿está? Ahora, como médico, como trabajador de salud, estoy convencido de que nosotros necesitamos, para poder garantizar vivir en sociedades saludables, que nuestras comunidades y nuestros pueblos tengan garantizado el acceso al alimento, a aquella sustancia que no nos daña cuando la incorporamos a nuestro organismo. Y una política de Estado que permitió la transformación de nuestro territorio que producía alimentos en un territorio productor de commodities puede perfectamente ser revertida con otra política de Estado que recupere la capacidad de nuestros territorios de producir alimentos para nuestros pueblos. Pero no por una cuestión romántica de volvamos a trabajar, no, por una cuestión de soberanía nacional, por una cuestión de libertad de nuestros pueblos, porque si hay enfermedad no hay libertad y nosotros necesitamos pueblos libres. Y para tener pueblos libres necesitamos pueblos sanos. Y para tener pueblos sanos necesitamos alimentos sanos. Y no hay alimentos sanos si los modelos de producción enferman y matan y destruyen nuestros territorios. Entonces, los procesos de transición no son necesarios, no son posibles, son urgentes. Y además, ya son reales. Porque en Argentina ya hay productoras y productores trabajando produciendo alimentos de verdad, libres de venenos y libres de daño en los territorios. Porque además Argentina es el segundo exportador mundial de productos orgánicos certificados. Con lo cual, es claro y evidente que hay algunos que sí saben que lo que estamos haciendo es dañino y que lo que pretenden es hacer dinero a toda costa. Lo dijo el ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país en el año 2018, cuando en una reunión convocada por el Ministerio de Agroindustria estuvieron presentes el ministro de Salud, el ministro de Agroindustria, el ministro de Ambiente y el ministro de Ciencia y Tecnología, presentando un informe que había sido supuestamente elaborado por equipos técnicos de los cuatro ministerios, que decía que si los venenos eran usados bien, no había problema, podía usarse sin problema hasta al lado de la gente, sin necesidad de distancias. Y en ese mismo acto que fue público en mayo del 2018, en ese mismo acto donde se presentaba ese documento que decía si se usan bien los venenos se pueden usar hasta al lado de la casa donde viven las personas, el ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país anunciaba que Argentina tenía un gran desafío y una gran posibilidad económica de desarrollo en los productos orgánicos, proponiendo en ese mismo evento la generación en Argentina de valles agroecológicos aislados para que no puedan contaminarse con polenes transgénicos ni con agrotóxicos, para poder garantizar la exportación de esos productos hacia los países donde las economías estaban requiriendo cada vez más de productos sin ningún tipo de venenos. Porque, como bien dijo ese ministro en esa reunión Y marco esto, ¿no? Donde nos decían, nos presentaban un documento que decía no hay problema si se usan bien los venenos, y al mismo tiempo nos decían, pero vamos a generar bases agroecológicos libres de contaminación de transgénicos y libres de contaminación de químicos para exportar. Porque Argentina tiene una gran posibilidad en un mundo que hoy está demandando productos y orgánicos y los paga muy bien, y también en un mundo donde para el resto de las personas que no puedan pagar tenemos la posibilidad de vender commodities. Y entonces urge avanzar en procesos de transición que nos garanticen a nuestros pueblos acceder a alimentos de calidad. Porque lo que dijo Kissinger en los 60, lo que se decía en el Senado de los Estados Unidos en la década del 50 del siglo pasado, lo que se dijo en la década del 90 del siglo pasado en bocas de George Bush, presidente de los Estados Unidos, lo que planteaba el Banco Mundial en la década del 90 del siglo pasado, cuando hacían referencia a que hay que garantizar el dominio sobre la producción de los alimentos y la comida para poder dominar los pueblos, no era para la tribuna. Era una declaración de geopolítica de la dominación a partir del desarrollo de enfermedades en los territorios, absolutamente clara, contundente, que se está ejecutando. Era un aviso de un proceso de cocida que se lleva a puestas comunidades y pueblos enteros en pos de la necesidad de los grandes intereses económicos, militares y políticos del mundo. Y por eso nuestros países, desde nuestro punto de vista, no tienen otra opción que no sea iniciar los procesos de transición hacia la agroecología, donde además garantizamos el trabajo de calidad para el trabajador de la tierra, que es el primer trabajador de la salud. Porque nadie hace más por la salud de un pueblo que aquel que le garantiza a ese pueblo la posibilidad de alimentarse saludablemente. Entonces, si nosotros iniciamos procesos de transición de la producción de alimentos a la producción de commodities agroindustriales, financiados y subsidiados por los estados, porque así se instalaron los commodities agroindustriales, porque así se instaló la lógica de producción de filote en nuestro país, porque así se van a instalar las megagranjas porcinas con financiamiento y subsidios del Estado, porque así se logra garantizar la producción de commodities agroindustriales y del extractivismo con subsidios del Estado para que puedan darle los números a las corporaciones, ¿cómo no vamos a tener dinero para poder financiar los procesos de transición hacia la recuperación de territorios saludables donde produzcamos alimentos de verdad para tener pueblos sanos y entonces pueblos libres y soberanos? Creemos que ese es el camino y que lo que podamos hacer desde nuestro pequeño lugar en el Instituto de Salud Socioambiental, en la Facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, como trabajadoras y trabajadores de la salud, tenemos que hacerlo hasta que la última de nuestras energías se vaya en eso, porque en eso se nos está haciendo la posibilidad de tener una vida como sociedad en un futuro en este mundo. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Misha, Sota Bosch y Cesc Freixas, parte del colectivo Amigo An Artist, y también de Desollinador. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.